parece en tiempo de Fox, me parece que acertadísimo lo de Melingo, pero más aún porque decíamos los pasos del tiempo, ¿no es cierto?, con Agustín Magaldi, más acá ya por los años 50, 60, un gran cantor folclórico, ustedes recuerdan, los domingos hacían las presentaciones de aquel cantor Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras. Y bueno, y ahora pasado el tiempo, renovadamente, a un rockero como Melingo se le ocurre hacer esta versión en tiempo de Fox. Seguimos escuchando. ¡Llegas! Corriendo el mundo y no sé a dónde voy. Será soy lo que gano, lo gasto, lo doy. Sé yo y la vida deseo triunfar. No tengo día para mi poesía. No tengo norte y no tengo día para mi poesía. Es igual, es igual, es igual. Bueno, y estábamos escuchando aquel tema de Antonio Tormo, de Magaldi, que lo hicieron fundamentales éxitos en sus tiempos. Bueno, año

Consultorios Núñez, estamos en zona norte de Capital Federal. Nuestra página es www.consultoriosnunez.com.ar. Tenemos médicos de todas las especialidades y realizamos análisis las 24 horas. Nos encontrás en Núñez 6389. El teléfono es 4572-1912, a metros de Constituyentes y General Paz, muy cerca tuyo. Hola, buenas tardes. Otra tarde más con nosotros en Boomerang, nuestro quinto programa, primer programa de dos horas. Muy contentos por las repercusiones del programa y por el programa de hoy. Acá estamos con Lucas. Sí, señor, ¿cómo estamos? Uf, explota de mensajes el celular, tanto nos extrañaban acá. Bueno, hoy tenemos mucha, mucha información. Tenemos música en vivo de vuelta. Espectáculo como todas las semanas. Ajá. Queremos empezar hoy con la música en vivo, que me parece lo más lógico. A ver, ¿quién viene con nosotros hoy? La señora Claudia Tejada. A ver, contame un poquito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos al programa. Vengo acá con mi compañero, que keeper Lucas González Yancamil, en bajo. Así que pedimos un aplauso para él. Y sí, porque es pregunta así. Por qué. ¿Por qué? Pregunta por qué. Pregunta por qué. Él pregunta por qué, él es así. Y bueno, yo soy Claudia Tejada, una cantante de amplia trayectoria, aunque ustedes no lo conozcan, pero ha hecho oído ahí en los años 94 más o menos, hasta el 2005, cantando esta canción que decía: hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Bueno, popular. Venimos bastante desde esa época, un montón. Bueno. Y después, bueno, Tinelli y todo eso, ¿no? Lo que hemos recorrido, musicales y demás. Bueno, Claudia, ¿con qué nos vas a deleitar? Vamos a los bifes, así, directamente. Directamente. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer un bolero, ¿te parece? Es un poco pronto. Es un poco pronto, sí, porque es difícil. Dale. Es difícil para un bajista tocar boleros. ¿Sí? De esta manera, ¿eh? Nos vamos a acompañar. Existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido. De tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Es que te has convertido. las estrellas, contigo a la distancia, amado mío. Muy bien, muy bien. Es complicado tocar el bajo de esta canción. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Buah, qué comienzo tuvimos hoy. Mejor. Bueno, Lucas. Sí. Tenías que hablarnos hoy sobre un tema muy dramático. De todo tengo para hablar, pero sí, voy a empezar por lo más fuerte. Que voy a hacer una acotación. Siempre Mati me dice, en el cruce me dice, que siempre traes mala suerte en todo lado. O sea, traigo noticias obviamente de tenis y también de lesionado más que nada. La verdad que sí, saludos a Mati, pero tiene razón, soy un mufa. Sí, tiene razón. Pero bueno, hay esa noticia para pasar. Dale. Sí, bueno, la noticia fuerte es la de Marcos Milinkovic, que es un ex jugador de vóley de la selección argentina, de vóley, que acaba de fallecer su hijo, Luca, con K, Luca, de 13 años. Y habló también, la madre habló diciendo que tenía una hemorragia cerebral en su vida, sufría una hemorragia. Y la causa de su muerte fue que se ahogó en una playa de Croacia. Y fue un momento fuerte. Bueno, y ya como dije, la madre habló y dijo que era una hemorragia lo que sufría. Y algo bueno también, de que era buen deportista, era un buen nadador además. Bueno, me está cumpliendo el celular con tanto amor hacia mí tienen. Ah, bueno. Bueno, y decía también que, bueno, era parecido al padre desde el punto de vista deportivo, que amaba el vóley y empezaba a entrenar en un equipo infantil de Serbia. Pues están viviendo allá. Y después, bueno, la madre lamentada y a las lágrimas dijo que no puede creer que mi hijo ya no esté. Es sí, es fuerte. Perder a un hijo de esa manera es, la verdad, fuerte. Y desde acá le deseamos fuerza a los dos, a Milinkovic también, que nos dio alegrías en este deporte argentino. Voy a hablar un poquito de cómo inició Marcos. Inició en Sportivo Ballester y en Obras Sanitarias del vóley, obviamente. Fue oro en los Juegos Panamericanos del 95 y fue MVP en los Juegos Olímpicos de Sydney. Y bueno, pasó por varios países, por Italia, Brasil y Grecia. Y su último club fue el Buenos Aires Unidos. Y ahora, bueno, están viviendo allá en Europa, en Croacia y... En Serbia, perdón. Croacia fue donde murió el hijo. Y empezamos con lo más fuerte. Bueno, Lucas, muy muy triste lo que dijiste, pero bueno, es la noticia de la semana, ¿no? Bueno, Claudia. Dime. Contanos un poquito. A ver, un poco de ti. ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Qué estás haciendo? Mira, ahora estábamos a punto de estrenar una obra que se llama Sofocón Bailable en Molière Teatro, pero bueno, hubo una serie de inconvenientes en el teatro, por lo cual el teatro no va a funcionar más como teatro. Así que, no, viste, las malas noticias aparecen por todos lados. Empecé yo con las malas noticias, ¿sí? Ahora. No sabes nada. Me las seguís. Claro, ya que seguimos, viste, como para tener un hilo conductor. No, pero en breve vamos a estar estrenando en otro teatro que, bueno, ya la daremos a conocer. Es una obra que con canciones de cumbia de los 90. Uh-huh. Es una obra que habla del poder femenino, de la igualdad de géneros. Es una obra a favor de la igualdad de derechos, así que va a ser maravillosa. Se va a llamar Sofocón Bailable, es de Martín Marcú y también la coproducción de Juan Jacoponi. Así que bueno, eso es lo que está próximo a estrenar. Estábamos estrenando, ¿cuándo era? El 15, ¿no? De julio, pero bueno, se pospuso lamentablemente por esta noticia no tan grata. Y bueno, y por ende, en ese lugar yo hacía conciertos seguido, por lo cual ahora tendríamos que buscar otro lugar para seguir haciendo esos exitosos conciertos que eran maravillosos, donde yo tenía invitados así como, qué sé yo, Charlie G, a Nancy Anca, que es mi compañera de Sofocón. Tenía también a Robertito Antier de invitado, a Marcelo Iripino, que es mi amigo, a mucha gente del medio con la cual trabajé, a Georgina Barbarossa. Y bueno, hemos tenido muy buena actriz. Sí, es excelente. Y bueno, y siempre me he rodeado así de grandes artistas, ¿no? Que no son de tanto nombre porque son más del musical. Sí, decime. Ah, también estuvo Esteban Morgado, es verdad, gracias por el dato. Y también Bibi Berry, ¿quién más? María José de Mare. Bueno, todos esos artistas famosísimos han venido a ser parte de los conciertos que he hecho. Así que tenemos ganas de seguir continuando con esta historia de los conciertos porque es maravilloso y se genera una linda energía donde pasamos por todos los géneros, ¿viste? Musicales, pop, rock, boleros, tangos, de todo hacemos. ¿Tienes música, alguna disco, página para ubicarte? ¿La sí, gente te puede ver en algún lado? Sí, www.claudiatejada.com.ar, esa es mi web. ¿Y algo más que me tengas que acordar? ¿En Facebook? En el Facebook, que es Claudia Tejada Cantante, también me pueden ubicar. Me pueden ubicar, si no, en Soy La Tejada en Twitter. ¿Twitter? Sí. Ahora te seguimos. Y Claudia Tejada Cantante en Instagram. Perfecto, es perfecto. Bueno. Y bueno, para contrataciones, ya que estamos, podemos ir con la banda o así a dúo también. Pueden contactarse a un teléfono que dice 15-5835-6331. Repetilo. 15-5835-6331. Ahí está. Bueno, Lucas, ¿a vos dónde te contactan? Sí, me pueden ubicar en la cuenta de Twitter, @, bueno, contactarnos a nosotros en realidad, no a mí solo. @ Boomerang LBR, B corta. Y ahora tenemos un Facebook que se llama Boomerang Radio. Bueno, si les parece lindo el nombre, bien, si no, lo cambiamos. Bueno, pero estamos transmitiendo en vivo. Ahora estamos transmitiendo en vivo. ¿A cuánta gente? Demasiado. Vivo, Twitter, gracias a todos los que nos están mandando mensajitos. Bueno. Sí, demasiado, va la mierda. Bueno. Sí, Sí, Claudia, un poquito. Un beso a Patricia ahí. Patricia Angelino dice ahí, muy buena voz, hermoso bolero. Bueno, ahora vamos a cambiar de voz, a cambiar o vamos a seguir con los boleros. Mira, la verdad es que no sé, tengo baladas, viste que no se puede hacer mucho tampoco con un acústico. Bueno. ¿Qué podemos hacer ahora? Ah, vamos a hacer un tema que yo suelo hacer en los conciertos. Sí. Es un tema italiano de muchos años atrás. Yo era muy chiquitita en realidad, porque siempre me gustaron las canciones así como desgarradoras, ¿viste? Para cortarse las venas, como le llamo yo. Una pregunta. La semana pasada trajimos a Cristina Colón, que también es amiga tuya. Sí, es mezzo-soprano. Sí, señor. Vos que... Yo soy soprano. Soprano. Soprano común. ¿Cómo? De coloratura existe en la lírica, o soprano dramática. Yo estaría ahora por el tema de la edad en la soprano dramática, digamos, pero no porque sea dramática, porque si no cambia el registro a medida que pasa el tiempo y la la doctora Colón lo habrá explicado muy bien el otro día. Así es. Pero bueno, en el género popular cambia muchísimo, porque cantamos más de pecho y no tanto de cabeza, en fin. Esas son cuestiones técnicas, diremos. Así que bueno. ¿Con qué seguimos? Y bueno, seguimos con esta canción que es de Massimo Ranieri, no sé si por ahí les suena, sobre todo a los mayores, ¿no? No tanto a los niños. Y es un tema, Imagínate, que está hecha la traducción en español, muy bueno, muy linda canción que dice así. Siempre unidos así, así y así. Olvídate del tiempo. Sabes bien que al mundo no lo mueve el afán del oro y de riqueza. Deja fuera de tu puerta el desaliento y quizás así olvidas tu tristeza y verás tan solo la nobleza en mi amor sincero y tan profundo. Corta el hilo del teléfono y deja fuera el mundo. Imagínate un sitio para nuestra fantasía. Imagínate un sitio donde todo es armonía. Lo tengo aquí, es para ti. Imagínate la dulce sensación que da el vino, un vértigo en el que ves más claro tu destino, porque mi amor es tuyo. Esto es una balada italiana. Sí, qué buena. La hiciste en español, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Desde acá, te digo, desde acá y desde Uruguay también, ¿eh? Bueno, Uruguay. Besos a Uruguay por allá, que tenemos algunos besos amigos. Besos a charrúas, hermanos queridos. Sí, sí. Mucho swing, mucho ritmo tienen allá. Ajá. Y bueno, esta es una balada italiana de los años 70, más o menos. Uh-huh. Así que bueno, el otro fue un bolero de los años, calculo, 50, 60. Esto es una balada de los 70, que fue muy famosa en esa época en el Festival de San Remo. Bueno, vamos a poner una llamada al aire. Para Lucas. Sí. Esperemos un minutito. Se trata de Rolly Barrera, uno de los del plantel campeón de Chacarita, ascendió a la B Nacional. Y vamos a contactarnos con él ahora, si es que responde. Pero bueno. Usted está comunicado con... Bueno, parece bueno. Intentamos después. No importa. Hay que amenizar. No importa. Bueno. Siempre lo mismo. Lucas, vos tenías que comentar algo sobre... Sí. ¿Alguna crítica? Es una crítica, pues no traje nada acá. Es una crítica que quiero improvisar, además. Saludos a Alicia, me está mandando mensaje del vivo de Instagram, una amiga mía. Saludos. Bueno, una crítica constructiva, más o menos. Que, como verán, ayer se hizo para mí un acto desastroso. Con respecto al partido de Ristra Comunicaciones, quiero hablar. Fueron 5 minutos de desperdicio. Para mí fue un desperdicio. Que bueno, al final terminó ascendiendo Riestra por esos 5 minutos que quedaron. Primero que nada digo que los 5 minutos restantes, debido a los incidentes del domingo, se jugaron en Defensores de Belgrano. Y bueno, esos 5 minutos fueron un desperdicio, la verdad. No deberían haberse jugado. Pero imagínate, si se jugaran los 5 minutos de este partido por el ascenso a la B Nacional, ¿por qué no se juegan los 45 minutos del gas pimienta? O sea, claro, entonces se tiene que respetar eso. Pero lo que pasa es que ahora la nueva AFA se... No, no quiero decir la palabra exacta, esa palabra que quiero decir, pero como que tiró la regla a la basura. La tiró. Tiró las reglas a la basura y hicieron lo que quisieron. Saludo a Chiquitapi y a todos. No estoy en contra de ustedes ni nada, solamente es una crítica mía. Y también me pareció muy bueno lo que hizo Comunicaciones cuando salió de la cancha. Lo de la bandera con la frase de Bielsa, una frase de Bielsa. Algunos la recordarán, otros no. Pero es una frase de cómo se juega el fútbol realmente. Y me pareció muy bien esa entrada, muy buena. Después, en el final, Comunicaciones aplaudiendo a Riestra, no merecen ser aplaudidos. No merecen ser aplaudidos por lo que hicieron. Pero bueno, son gente respetuosa. Y además son gente copada, además. Gente copada. Y bueno. Y algo más que quiero rescatar es lo que dijo, las palabras de Alejandro Orfila, que para muchos es igualito a Heisenberg de Breaking Bad. es un Heisenberg. Pero bueno, muy bueno lo que dijo, que criticando a la AFA y el fútbol hoy en día. Pero mi opinión fuerte es que tiene que cambiar ya mismo esta AFA. Tiene que cambiar. No estoy diciendo que andate Tapia, no. No te vayas. Vos hacé lo que tenés que hacer, pero hacelo bien. Hacelo bien porque estás arruinando el fútbol así. Esos 5 minutos no se tenían que haber jugado. Tenían que darle el ascenso a Comunicaciones directo. O sea, si nos eliminaron de la Libertadores por lo del gas pimienta, ya sé que Tapia no estaba, ahí estaba el otro, segura. Bueno, es casi lo mismo igual. Si nos sacaron por esa bobería, una bobería fue en realidad eso, lo del gas pimienta, tendrían que ascender a Comu, lo tenían que haber ascendido. Y ahora bueno, Riestra está en la B Nacional con 23 puntos menos y un año de suspensión para el Guillermo Lasa, que es el estadio de Riestra, ahí enfrente de la cancha de San Lorenzo. Encima, vos vas a la cancha de Riestra y ves la de San Lorenzo ahí enfrente, bajo Flores. Y 2 años de suspensión para Leandro Freire, el jugador que se hizo pasar por polizón, por hincha, y quiso hacerse el gracioso, y le pegó a, más que nada, a Agustín Cataño, que recontra caliente estuvo en los medios, recontra puteando, re enojado, frustrado. Después le pegó a Corda, a Silguero, a todos los defensores y se armó la debacle total. un desmadre impresionante, que esas cosas no se tienen que repetir nunca. O sea, queremos un fútbol de bien, limpio. Lo que, la verdad, merecidísima la sanción a Leandro Freire, y espero que aprenda la lección tarde o temprano. Pero no, está mal, está muy mal. Y además, ¿qué quiso? ¿Quiso hacerse el gracioso o algo? O también eso de del área grande, que agrandaron el área. La verdad que puede ser que sea incomprobable eso, pero eso del área grande también es una tremenda estupidez también, agrandar el área. Tienen que aprender a perder, la verdad. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación con Rolly Barrera. Hola, buenas Hola, tardes. Rolly. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rolly? Bueno, primero quiero felicitarte por tu ascenso a la Nacional. Y yo estaba hablando anteriormente, una crítica, una opinión mía sobre Comunicaciones y Riestra, lo que fue con los 5 minutos que quedaron, que se terminaron jugando. Y yo te quiero preguntar, ¿para vos fueron necesarios esos 5 minutos? ¿O directamente no tendría que hacer nada y tenían que darle el ascenso a Comunicaciones? O no sé, quiero saber qué opinás. Sí, bueno, creo que el partido, jugar esos 5 minutos, marca un poco lo que es el fútbol argentino. Bueno, más en el ascenso, ¿no? Que cuesta un poco más todo. Sí, creo que el partido fue una vergüenza lo que pasó ese día, la invasión, agrandar las canchas. Creo que esas cosas no tienen que pasar en fútbol argentino si queremos crecer en esas cosas. Yo creo que no se tendría que haber jugado, pero bueno, decidió así. Comunicaciones salió, dio la cara, creo que no es culpable en estas cosas que pasan, y bueno, son cosas que pasan y no me sorprende del fútbol argentino, ¿no? No sorprende nada. ¿Vos pensás que es verdad eso que... te digo porque vos pensás, porque no estuviste ahí. ¿Vos pensás que es verdad que agrandaron el área para firmar el partido por papel? O sea, por un escritorio, además. Sí, por lo que leí, porque no tuve... Ese día no pude ver el partido. Después, obvio que... Aparte, todo el mundo salió a hablar. Dicen que se agrandaron las áreas. Creo que si fue así, como te dije antes, son cosas que no tienen que pasar. Pero bueno, la sanción salió, ahora ascendió Riestra, pero bueno, tiene una sanción muy dura. Y 23 puntos menos. Creo que es más de lo mismo. Seguir hablando ya marca un poco todo lo que pasó. Como te digo antes, no, estas cosas no tienen que pasar si el fútbol argentino quiere crecer. Sí. Bueno, ahora vamos a volver a lo tuyo. Quería preguntar cómo fue el ambiente en Chacarita y más que nada en San Martín también, sobre saber que el pitazo final de San Martín y el pitazo final en Puerto Madryn. Bueno, el último pitazo fue en Puerto Madryn. Eso, desde ese pitazo final, ¿cómo fue esa reacción en el banco, en el club? No, sabíamos que cuando salimos a jugar el partido, sabía que dependía de nosotros, depende lo que hacíamos nosotros dentro de la cancha, y no importaba el otro resultado. El partido se tornó muy difícil, no era un primer tiempo como lo pensamos, pero bueno, creo que con el empate también nos asegurábamos, aunque sea un desempate, si ganaba Madryn, ¿no? O sea, así que el partido lo terminamos muy tranquilo, ya cuando se empató y sabíamos que teníamos que esperar lo que pasaba en Madryn. Fue un minuto ahí de espera, pero con mucha ansiedad y mucha fe que el partido se nos iba a dar para nosotros, y bueno, fue así que el ascenso se nos dio y cumplimos el objetivo que todos habíamos buscado. Rolly, Carlos, ¿cómo te va?

nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Consultorios Núñez, estamos en zona norte de Capital Federal. Nuestra página es www.consultoriosnunez.com.ar. Tenemos médicos de todas las especialidades y realizamos análisis las 24 horas. Nos encontrás en Núñez 6389. El teléfono es 4572-1912. A metros de Constituyentes y General Paz. Muy cerca tuyo. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Bueno. Gracias por la comunicación, presidente Rolly. Vamos a cantar un último tema, Claudia. Sí, señor. Porque se nos va, lamentablemente. Sí, lamentablemente me tengo que ir, pero puedo volver. Vas a volver. Voy a volver cuando estrene Sofocón, así lo promocionamos y encima se vienen al teatro. Y les hago una invitación acá para que no me digan que no. Que vengan vos y Cristina y que canten Vivo Parlay. ¡Buenísimo! ¡Oh, por favor, me muero! ¡Yo me muero! Tenemos que inventar, Cris. Hay problemas en el vivo de Facebook, no sé qué pasa. Bueno. Bueno, yo antes de despedirme, bueno, quería comentar que también tenemos una academia de canto y podrían también llamar al mismo contacto, 155-835-6331. 155-835-6331 para técnica vocal. También tenemos estudio de grabación para hacer demos y grabaciones en vivo, de música en vivo. Qué lindo, porque con la música de Lucas ahí. Ay, fondo. No, sí, tenemos música funcional a full. Qué lindo. Y pues algo que pasa que tantos años en televisión, uno está acostumbrado como a no dejar, viste, como estos huecos o baches que uno tiene que ir como, viste, tapando, también con de tantos shows también, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, y después bueno, los voy a dejar con el CD para que escuchen. Yo hice el musical Priscila en el 2015, en el Lola Membrives con Pepe Cibrián. Así que fui una de las divas las que salían colgando ahí. No sé si lo fueron a ver el musical, creo que no, por la no, cara que me ponen, no. Listo. Bueno, porque el público argentino no es muy del musical, así como que tampoco de la ópera, ¿no es cierto? Es más de la bailanta. Por eso pienso que nosotros en Sofocón Bailable va a ser un poco de ruido, porque es una linda obra que se está haciendo. Para lo cual la próxima quedan todos invitados, así que volveremos para promocionarla. Y ahora me voy a despedir con una canción que es de Beyoncé. En la versión español siempre, que se llama Oye. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre. mi propia luz. No seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Llena de valor, voy a partir. Hoy tengo que encontrar mi voz. Espectacular, muy bueno, Claudia, me encanta. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias por estar acá. Yo sé que tenés que irte porque tenés que ir a ver a tu mamá, pero bueno. Sí. Mándale un beso, saludos y bueno. Gracias. Gracias por venir, chicos. Gracias Lucas, por invitarme. Lucas González Yancamil, acá. Ahí está, muy bien. Gracias a ustedes, gracias a Luca Deportólogo y gracias al doctor. Para, ¿cómo, cómo? Deportólogo. No. ¿Qué sé? ¿Cómo será? Me lo dije después, bueno. No, muy bueno. Igual. Podría ser una especialidad médica, también puede ser. Que el que pueda chequear a los deportistas, no sé. Bueno, sería. Deportivo. Ahí sí, está, muy bien, ahí está, muy bien. En curso, claro. Diferencia, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, y al doctor. Bueno. Carlitos Dichea, muchas gracias por invitarme y será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias. Y acompañada de, ¿cómo se llama? De Cristina. ¿Eh? Cristina, sí, acompañada de ella. Y la doctora Teicher que tiene que venir. Tiene que venir a ver de pediatría, que prometió la semana que viene venir, así que por ahí viene a ver un poco de vacunas. Tenemos un par de cosas pendientes de pediatría para hablar y bueno. Ajá. Muy interesante. Yo tengo mucho hoy de anticonceptivos, así que después podemos hablar del tema. Nuestras vías de comunicación, si quieren llamar a la radio, 4924-2690. lavecindadradio.com. Repito, 4924-3690. lavecindadradio.com. Para ubicarme, www.drcarlosdixea.com.ar o cdixea@hotmail.com. A vos, Lucas. Sí. El Twitter, @boomeranglbcr. Facebook, Boomerang Radio. Es nuestro logo, que es una pelotita de tenis con un telescopio. Porque siempre vos buscás Boomerang Radio y aparecen 50.000 resultados, ¿viste? Bueno, ese es el loguito, la pelotita, todo un fondo verde. Y el Instagram, que no lo mencioné, el de la radio. El Instagram, la vecindad radio. Ahí suben todo con fotos de la radio, el programa, de todos los programas. Si quieren mandar WhatsApp también, 156-813-3732. 156-813-3732. Bueno, tenemos mucho más, porque la semana pasada habíamos hablado de que Lucas iba a elegir un deportista histórico argentino para hablar sobre la historia del deportista. Uh-huh. Según las comunicaciones y según la gente que llamó, el ganador fue Redoble de Tambores. Bueno, la primera persona que llamó eligió a Vilas, así que Lucas va a hablar un poco de la historia de Vilas en un ratito. Y también tenemos para proponer la gente que llame, ahora que tenemos páginas de Facebook, que hable y que diga qué quiere, de qué deportistas quiere que Lucas hable, de qué tema quiere que yo toque sobre medicina, lo que ustedes quieran, para la semana que viene se preparará y se hablará. ¿Sí? Bueno, yo voy a hablar primero dos minutos de anticonceptivo, que es muy largo, pero después quiero darle lugar a Lucas para que hable de Vilas. Bueno, sobre métodos anticonceptivos tenemos un montón de cosas, un montón de cosas nuevas, un montón de cosas antiguas. Pero bueno, vamos a hablar específicamente ahora de lo nuevo, que es lo último que hay en anticonceptivos. Lo último que hay en anticonceptivos son dos varitas que son de siliconas que se colocan abajo de la piel. Se colocan el día de menstruación y duran 3 años, ¿sí? 3 años con hormonas liberándolos de forma subcutánea. ¿Sí? Eso es lo último. Después está el anticonceptivo femenino, el preservativo femenino, que también se coloca en el cuello del útero y la mujer lo tiene que tener colocado a hasta 8 horas después de la relación sexual. No puede sacárselo antes, ¿sí? Después tenemos el DIU, el último DIU que viene con liberación hormonal, que se llama SIU, Sistema Intrauterino de Liberación. Libera hormonas a nivel del DIU, o sea que cumple doble función, función de DIU y función de anticonceptivo. Este sistema no es del todo económico, pero es lo más efectivo a mi entender sobre anticonceptivos. Se coloca cuando la paciente menstrua, duran 3 años y tienen otras funciones también, no solamente anticoncepción, sino sirve para personas que tienen, mujeres que tienen hemorragias, que tienen miomas, que tienen menstruaciones muy abundantes. Esto hace que las menstruaciones sean suaves, que vengan en fecha y que, bueno, hay meses que no va a menstruar. Pacientes que quedan anémicas por menstruaciones abundantes, también se coloca este DIU, ¿sí? Y el DIU común que todos conocemos, que es una en forma de T, de cobre, es una aleación de cobre y plata, cuya función es el cobre, se libera el cuello uterino y disminuye la acción del espermatozoide, ¿sí? O sea, inactiva el espermatozoide para que la mujer se embarace. Bueno, después seguimos con esto. Quiero que tenemos a ver, perdón, pasó? Tenemos una llamada. Tiene una pregunta para mí. Una pregunta para mí, a ver. Ah, ya empezamos. Sí, hola. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, dígame. Sí. Sí, bueno. Gracias, Vanina, ahí te contesto. Gracias por la pregunta. Las varitas con siliconas, preguntó Vanina, si es para todo tipo de edad. Sí, es para todo tipo de edad. Mientras la mujer menstrua, se puede colocar sin ningún problema, ¿sí? Tiene muy pocos efectos colaterales, muy pocos rechazos. Hay un 98% de efectividad, ¿sí? Bueno, a ver, Lucas, tenemos un largo tema de Vila, ¿no? Y después de eso, bueno, voy a hacer una acotación yo sobre lo poco que puedo hablar, ¿no? Bueno, vamos comenzando la sesión de deportistas recordables del país. Bueno, voy a hablar, como anticipó Carlos, Guillermo Vilas. Es marplatense, nació el 17 de agosto de 1952, falta poco para que cumpla años. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque tiene un montón de cosas para hablar de eso, sobre este crack. voy a empezar hablando de sus títulos. Ganó total, 62 torneos de ATP, el cual 4 de ellos fueron Grand Slams, o sea, 2 Australia Opens, un Roland Garros y un US Open. Después ganó, bueno, Roland Garros del 77, el US Open del 77, también del mismo año. Y en el 78 ganó el Abierto de Australia. Y en el 74 también ganó el Masters. Mucha información, por eso me trabo, discúlpenme. Y también 7, en ese momento se llamaba Grand Prix Championship, pero ahora se dice Master 1000. 7 de ellos son 3 en Monte Carlo, 2 en Canadá y 1 en Hamburgo y en Roma. Alcanzó 3 veces la final de Roland Garros y 1 en Abierto de Australia. Y lo más lógico, ¿no? El único Grand Slam que no pudo ganar fue el Wimbledon. Porque ya todos sabemos que el césped, él había dicho, además, que el césped, el pasto para las vacas. Sí. En el césped gana siempre un tenista distinto, que no, el más inesperado. Igual, bueno, en este caso, este año, lo de Roger fue sorprendente y todos imaginamos que iba a ser el campeón él. Pero no estamos hablando de Rojo, estamos hablando de Vilas. ¿Qué más? Ah, en el 74, 75 y 77 finalizó número uno en el Grand Prix Tennis Circuit. Se llamaba así en ese momento. Vamos a hablar de sus récords también. Tiene el récord de mayor número de victorias en una temporada sola. En 130 partidos ganados en una temporada. Después tiene la mayor cantidad de títulos ganados en una temporada, 16. También es el único tenista en tener el récord de mayor número de partidos ganados de forma consecutiva, 46 veces. También en ganar el único, me hacen reír desde el otro lado, el récord, el único jugador en ganar torneos ATP en los cinco continentes: Europa, América del Sur, América del Norte, África y Asia. Y es el cuarto jugador en lograr la mayor cantidad de partidos ganados en el Tour profesional: 923. 923. Parecía lotería, pero. por detrás de, bueno, Jimmy Connors, el checo Ivan Lendl y mi ídolo. Para mí, mi ídolo, mi pollo, Roger Federer. Y fue también el que más tiempo estuvo en segundo puesto de la clasificación del ATP. Y algo muy particular de él también fue quien inventó la Gran Willy. Espectacular la Gran Willy. Sí, del potro la hace genial. Vi muchos videos de la Gran Willy. Del potro le sale espectacular a... Picomona con un partido en un Grand Slam, en un Ranga. También le salió espectacular. Pero del potro, imagínate, del potro le sale re bien. Bueno, de vez en cuando cae en la red o cae al otro lado de la cancha. Otro de mis pollos, del potro. Vamos a sus reconocimientos. En 1980 fue premiado por la Fundación Conex con un premio Conex de Platino y un diploma al mérito. Ese premio lo repitió en 1990, pero con un mérito a ser uno de los cinco mejores tenistas de la década del 80, la década del 80. Ganó tres Olimpias de Oro, que para que les digo, los Olimpias de Oro son como los Martín Fierro del deporte. El mejor en tenis, el mejor en fútbol, el mejor en básquet. Bueno, en este caso, de fútbol hay dos, local e internacional. Bueno, internacional ya sabemos que lo ganó Messi. El Olimpia de Oro, bueno, digo, lo ganó en el año 74, 75 y 77. Después, hace poquito, en el 2010, fue premiado con un premio Olimpia del Bicentenario al mejor tenista argentino de la historia. Después... Su debut fue en el año 1969 en el ATP de Buenos Aires. Bueno, Grand Prix se le decía, Grand Prix como las carreras, se le decían antes al tenis, ahora dicen ATP directamente. Le había ganado al sudafricano Frank McMillan, uno de los que les había ganado. Su primera final fue en Cincinnati, Estados Unidos, que ahora justo se está acercando el Cincinnati, el ATP, antes del US Open. Lo ganó en el 72, perdiendo ante Jimmy Connors 6-3-6-3. Pasamos al año 73, que tuvo su primer título. Su primer título fue justamente en el ATP de Buenos Aires, venciendo a uno de tus favoritos, Bjorn Borg. 3-6, 6-7, 6-4, 6-6. Pero se retiró por lesión el sueco. Un año después, 74. No hay mucho que destacar, pero tuvo unas actuaciones buenas. Por ejemplo, una semifinal que perdió en Roma ante Bjorn Borg, en este caso. Y obtuvo también el torneo de Gestad en Suiza, Hildesheim, Louisville, Toronto, Teherán y en Buenos Aires. Y le posibilitó adquirir la mejor clasificación para disputar el Masters de Australia. En la final se impuso al rumano Ili Nastase. ¿Cómo se diga? Nastase. Ili Nastase. Nastase. Ah, Nastase. Bueno, ahí está. Gracias por la corrección. Que fue el ganador de ese Master de Australia. Sí, de las últimas tres ediciones. Bueno, una cosita quiero acotar. Sí. Bueno, para mí Vila fue el mejor tenista argentino. A partir de Vila el tenis empezó a jugar más, empezó a promocionar más en la Argentina. Las escuelas de tenis en ese momento explotaban de gente que quería aprender a jugar. Sí, claro. Era espectacular. Bueno, verlo jugar era un lujo, como hoy es ver jugar a Federer. Pero bueno, en ese momento estaba genios como Jimmy Connors, Bjorn Borg y John McEnroe, donde era medio imposible ganarle, ¿no? Y yo lo único que recuerdo es la final de la Davis, que ya vas a hablar vos de con Estados ahora la, Unidos. Ah, pará, no llamo todavía. Estados Unidos, eso es lo que yo recuerdo, que sí. Donde tuvo que enfrentarte con los grandes monstruos y por eso perdió. Ajá, exactamente. Y lo que sería hoy Roger Nadal, Federer Nadal, en esa época era Vilas Borg. Vilas-Borg, sí, más que nada. Quiero destacar algo del Master de Australia. Lo llamativo de eso es que era un ATP de césped y era la superficie que menos le gustaba a Guillermo y la ganó. Eso fue algo importante, algo muy relevante porque de césped. En el 75 llegó a su primera final del Roland Garros, derrotando a el ya mencionado Borg 2-6, 3-6, 4-6. De 8 finales alcanzadas, Vilas ganó 5 y perdió 3. Un monstruo. Tuvo también la gran oportunidad de llegar a una final del US Open, el cual la perdió ante Manuel Orantes en 5 sets. Después ganó la temporada ATP al igual que en el 74 y finalizó número 2. En el 77, dos años después, pierde su segunda final de Grand Slam ante, a ver si me sale bien, Roscoe Tanner. Roscoe Tanner. Sí. Después se desquitaría el 5 de agosto en Roland Garros al vapulear al Brian Gottfried. Al Brian Gottfried. 6-0, 6-3 y 6-0. En ese año ha jugado 31 torneos y ganó 16. En ese momento era un récord eso. 31 torneos y ganó 16. 130 victorias y 14 derrotas, 90,3% de efectividad. También otro récord más en ese año. Mayor cantidad de victorias consecutivas. 50 fueron. Ganó en Kitzbühel, que se está jugando ahora, Kitzbühel en Austria, Washington, Louisville, South Orange, Columbus, bueno, el Grand Slam US Open y París. Pero ese récord ya fue batido por Rafa Nadal hace 29 años después. Pero no importa eso. Mira, hay varios ATP que ahora no están, por ejemplo, South Orange. Louisville tampoco está. Bueno, Kitzbühel todavía sigue estando. Columbus tampoco. Son ATPs que eran de antes, ya cambiaron. Una cosa curiosa, por el tema de los porcentajes, Vilas había terminado número 2. Pero según la revista Plus One, una de las que dijo eso, por el porcentaje tendría que haber estado número 1, pero Jimmy Connors en ese tiempo era el número 1, pero Vilas era número 2 y tendría que ser número 1 en el año 77 según según la revista Plus One. Ahora pasamos al 78 y 79. Se adjudicó al Abierto de Australia Y bueno, como siempre, el Wimbledon, un karma tremendo para él. Lo mejor que hizo en el Wimbledon fue en el 75 y en el 76. Bueno, llegaron hasta cuarto de final. Llegamos a los 80. Antes de llegar a la Davis, primero, junto a Clerc y Carlos Gattiker, ganó la Copa Mundial por equipos en Düsseldorf, en Alemania. Que eso también es como si fuera un mundial. No es la Copa Davis, es como un mundial. De por equipos, le ganó a la República Checa de Ivan Lendl. Después, bueno, el 81, ahí sí, finalista de la Copa Davis con Clerc y ante Estados Unidos, y la perdió en Sikinachi. En 1982 fue una de sus últimas temporadas, pasando a la final de Roland Garros, perdiéndola ante Mats Wilander, y a la semi del US Open, que la perdió ante el gran Jimmy Connors. También esa derrota ya fue como de venganza. Le ganó en Rotterdam y en Milán a Connors, Vilas, o sea, para decirlo mejor, perdió en la semifinal de US Open, pero después se vengó y le ganó las finales de Rotterdam y Milán. También le ganó a Ivan Lendl en Monte Carlo y en Madrid, y obtiene 7 torneos, finalizando el año como número 4. En 1989 anunció su retiro y retornó en el 92, jugando solamente el Abierto de Atlanta y algunos torneos Challenger. Challenger sería como el Nacional B del tenis. Que están los más pendejitos, los juveniles. A ver si te acordás de esta. La prensa lo bautizó el joven toro de las pampas. No me acuerdo. ¿No te acordás? No me acuerdo. Yo pensé que te ibas a acordar. Por su excelente estado físico. Por eso lo nombraban así. También fue uno de los primeros jugadores del circuito junto a Borg en emplear constantemente los golpes del topspin. Una pelota, un efecto que hacen en los golpes. Vamos finalizando con un resumen: 62 títulos en su carrera. Eso lo ubica octavo a nivel mundial histórico, detrás de Connors, Lendl, McEnroe, mi pollo Federer, bueno, Nadal, Pete Sampras y Jon Borg. Pete Sampras actualmente es el manager de Djokovic. No, perdón, Pete Sampras de Del Potro. Después en Buenos Aires hay un club a su honor llamado Vilas Club. Y lo más llamativo también es que uno de sus sueños para poder terminar con esta carrera tenística, bueno, ya fuera de las canchas, es ser capitán de la Copa Davis, que nunca fue. O sea, la asociación de tenis nunca lo convocó y nunca lo llamó, nunca contó con él. Pero es un más grande uno de los más grandes sueños esos. En el 2012 fue homenajeado con una estatua en el Club Náutico de Mar del Plata, el lugar donde él nació. Y algo para finalizar, un anuncio que lo anuncié en el cruce también, que en el Museo River están haciendo una muestra de pinturas en honor a Guillermo, que es libre y gratuita, y la tienen hasta el 30 de agosto para ir a visitarlo. Ahí, en el Museo River queda, ahí en el Monumental. Bueno, yo dos cosas para acotar. Primero, que fue novio de la princesa de Mónaco, de Carolina de Mónaco, ¿no? Salió muchos años con ella. Ajá. Y después tengo que decir algo. Se casó ahora, Vilas. Recientemente se casó. Sí. Fue cantante también, y en los 90. Este tema que va a sonar ahora sonaba en todos los boliches, espectacular, creo que fue el único. No sabía que era cantante, te juro. Bueno, este tema, escuchen, los ochentosos se van a acordar. La vida. Ah,

llamar por teléfono o WhatsApp al 156-813-3732. Bueno, los métodos anticonceptivos, vamos a empezar por los naturales. Los métodos naturales, que es las personas que tienen relaciones sexuales fuera de época de ovulación. Eso es muy difícil de controlarlo. Muy difícil de controlarlo porque hay variaciones en la ovulación y en la menstruación. Entonces, por ahí, cuidarse con las fechas no es efectivo. Tiene solamente un 70% de efectividad. Antiguamente se usaba el control de la temperatura vaginal y se ponían el termómetro todas las mañanas en la vagina para controlar la temperatura, y los días que subía de 37 grados era día de ovulación, día peligroso para embarazarse. Son 2 o 3 días, 4 que dura la ovulación y después volvía a temperaturas normales. Esos son métodos antiguos, como el coito interrumpido, que hay que saber cómo hacerlo, porque, a ver, tengamos en cuenta que antes de la eyaculación el hombre libera un líquido que no lo siente y que puede embarazar. También tiene un 70-75% de efectividad, no es efectivo como los métodos que hablé primero. Después tenemos algo que no sé si muchos conocen, que es la esponja vaginal. La esponja vaginal es una esponja que se coloca en el cuello del útero e inhibe los espermatozoides, impide que suban. Se la coloca antes de la relación, se coloca la esponja, tiene relaciones, después saca la esponja y la tira. Ese es otro método antiguo que se conoce poco. El diafragma, que casi ya no se usa, que se necesita para poder colocarlo, que la mujer esté un poco canchera, se la coloca ella misma con una pomada espermicida, que es la que impide que el espermatozoide suba. También tiene un 80% de efectividad y prácticamente por la incomodidad se dejó de usar. El preservativo femenino, que ya lo estuvimos comentando en la primera tanda, que también se coloca la mujer en el cuello del útero y como dije, se lo tiene que dejar 8 horas colocado después de la relación. Tengamos en cuenta que lo único que hay para evitar las enfermedades de transmisión sexual es usar preservativo, no hay otra. Aunque hay una enfermedad específica, que eso creo que va a ser tema del programa que viene, que es el HPV, que tampoco el preservativo es efectivo. Después vamos a explicar por qué, ¿sí? Después tenemos las pastillas anticonceptivas, que hay infinidad, miles, millones de fórmulas diferentes. No quiero llenarlo de palabras, ni de drogas, ni de nombres de medicamentos, pero para que entiendan, es así. La pastilla anticonceptiva cumplió 50 años hace 2 años, tiene 52, 53 años lleva las pastillas, en que la fórmula anticonceptiva no fue variando mucho a lo largo de los años. Es un estrógeno y una progesterona combinados en la pastilla y son anovulatorios. Hace que la mujer no ovule, que menstrue todos los meses, pero que no ovule. Las pastillas anticonceptivas son efectivas si se toman todos los días, si no se olvidan ningún día de tomarla, se tienen que tomar de noche para que no provoquen náuseas ni efectos colaterales. Si una noche te olvidaste, la otra noche puedes tomar 2, pero ya tenés que tener otros cuidados después. Aparte sirve por otras cosas, para regularizar el ciclo, para que no duela cuando menstruas, para un montón de cosas. ¿Sí? Están las inyecciones anticonceptivas, que yo no las recomiendo, para mí no son efectivas, porque es a aplicarse una caja de pastillas en una sola inyección. Entonces por ahí las mujeres tienen muchos efectos colaterales, hemorragias, alteración en el ciclo, que después no lo puede controlar con nada porque ya la inyección fue dada. Contraindicaciones de los anticonceptivos orales: hipertensión, diabetes, alteraciones tiroides, pero hay pastillas que ahora con las nuevas fórmulas sí se pueden tomar. Y bueno, la mayoría de las veces también puede provocar cefaleas, dolores de cabeza intensos, en esos casos hay que suspenderlas. Hay otras fórmulas también nuevas para evitar las cefaleas, y por eso hay muchas combinaciones de anticonceptivos, ¿sí? Y después, bueno, lo último, como les dije, el DIU, el SIU y bueno, todos esos métodos. Esto da para hablar 20 programas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar más sobre los anticonceptivos. Quiero que Lucas hable sobre un tema que quería, sobre el tema Neymar. Sí. Más que nada otra opinión voy a hacer, pero más tranquilo. Neymar se fue, abandonó Barcelona y se fue directo para el Paris Saint-Germain con una suma de, si no me equivoco, 222 millones de euros, de dólares. Y sí, euros, perdón, euros. Y es una de las compras más caras en la historia del fútbol mundial. Y ahora están poniendo carteles en Barcelona diciendo se busca traidor, un traidor, no sé. Imagínate si fuera esto en Argentina. No sé. Vamos a poner un ejemplo. Ponemos a Gago. Se va a River. Le ponen cartel y te vamos a matar. No sé, algo así. Te vamos a matar, vamos a meter. Sí, tenemos llamado, un llamado tenemos. Bueno, tenemos un llamado al aire. Tenemos una persona que es una sorpresa para el día de hoy. Ajá. Es un imitador. Que después vamos a decir de quién se trata. Quiero que lo escuchen, que hagan, que se deleiten con sus imitaciones. A ver, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andamos? Bien, soy Charlie García, loco. Sí. Decime, sí. Habla un poquito, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Bien, estoy mucho mejor. Estoy, gracias a los doctores, estoy mejorando. La verdad que es un proceso muy largo, pero estoy mucho mejor. Y me siento mucho mejor. Gracias a Panito, que me salvó la vida. Y a toda la gente que me hizo el aguante. Ustedes también son parte de este cambio. Bueno, muy bien. Aquí, ¿quién más está por ahí? Muy bien. Hola, chicos. Hola, Fito. Estoy acá con un maestro Charlie. Qué grande. Ah, que estoy muy emocionado porque hace tiempo que no lo veía, no he charlado con él. Y la verdad que hemos hecho una hermosa reunión. Y bueno, hemos venido acá. Hay gente que yo nunca conocí. Lo veo a políticos también. ¿Quién está? Vení, agarra el teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola. Habla Daniel. ¿Cómo andamos, Daniel? El pichichi. Bien, muy bien. La verdad que vine a visitar a compañero Charlie, una figura que nos representa mucho la música argentina, que ha sido tan importante para todos los argentinos, siempre con fe, con esperanza, con optimismo. Muy bien. ¿Quién más está? Bueno, nos hemos juntado, la verdad, no hemos hecho ningún tipo de escándalo, pero me quería... Te paso con él. Pasame. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, muy bien, nos vinimos hasta acá porque nos interesa la figura de nuestra música popular, de nuestro rock nacional, el rock argentino. Lo tenemos que tener bien arriba, que cuidar. Charlie es un jubilado más y no lo estamos respetando. Está bien, ¿quién más está por ahí? Qué bueno que es lo tuyo. Decime, no más puedo está? Creer, pará. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Y el placer de saludarlo como presidente de la República. Contentísimo de estar acá. ¿Cómo anda, señor presidente? A este hermoso cantante, cantautor. ¿Cómo es tu nombre? Charlie García, idiota. Charlie García. Qué bueno encontrarlo, qué bien que está. Radiante, lo veo fantástico. ¿Por qué no te parás? Estoy en silla de ruedas. Bueno. ¿Quién más está acompañando ahí a estos capos de la música? te voy a pasar una figura que está de incógnito acá, que ha venido y esperemos poder retenerlo, porque como hincha de Boca, la verdad que nos pondría muy bien. Muy bien. Carlos, vení. Estamos Hola. Todos bosteros, ¿eh? Sí, sí. Hola. Hola. Hola, ¿sí? Yo soy Bocho. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo andás en China? ¿Todo bien allá? Sí, la verdad que es un país complicado, ¿viste? Yo me vine de incógnito ahora porque no aguantaba más, ¿viste? El tema del idioma y toda la bola. Es difícil, muy difícil. Muy difícil. Bueno, podemos hacer una canción con esos maestros que están ahí, porque la verdad que no podemos dejarlos sin cantar. Perdón, pero yo no tuve la oportunidad de saludar. También soy Andrés, y nos hemos juntado, estábamos justamente practicando un tema que hicimos hace mucho tiempo ya. Perdón, me toca a mí porque ese es mi tema. ¿Estamos listos? Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool, wow. Y ella que siempre se va. Recuerdo un día como hoy, Charlie. Me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Hasta más tres es tuya. Nuestra vida es un hecho de cristal y esta vida es un hecho de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal para los dos. Podrían verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll. Escúchame, una preguntita. Sí. ¿Está Sabina por ahí? No apareció. No tengo vía telefónica, por Skype. Espera. Por Skype, a ver. A ver, saluda acá. Hola. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Yo me he quedado, o sea, sin cantar. Es realmente una pena. Nuestra vida está hecha de cristal. Y esta vida está hecha de cristal. Ahí está, ya me he sacado las ganas. Ya, muy bien. ¿Dónde estás, Joaquín? Estoy aquí en Madrid. En Madrid. Bueno, sí. ¿Vos sos amigo de Charlie, de Andrés y de Fito? De Fito no tanto. La verdad, hemos tenido nuestras idas y vueltas. ¿Enemigos íntimos? Enemigos íntimos, sí. Hemos hecho un gran disco, pero más me ha gustado la mujer de Fito. ¿Cuál? ¿Cecilia Roth? Cecilia. Bueno. Sí, traidor. No, bueno. Me jodan. Bueno, escuchame, bueno, te vamos a presentar acá a este muchacho que está imitando, es Mareque. Mareque es un gran imitador de Canal 13, del programa de Jorge Lanata, de Periodismo para Todos. Bueno, ya es amigo de la familia, me encantan las imitaciones. Y, sí. Y bueno, acá... Nosotros somos Carlos y Lucas, un programa nuevo que tenemos online en La Vecindad Radio. Es un orgullo escucharte, nos encanta tu música, tus imitaciones. Y bueno, no sé, ¿cómo te querés despedir? No, bueno, muchísimas gracias, agradeciéndoles a ustedes por la nota. Déjame invitarlos a todos a que miren el programa los domingos a la noche, a las 10 por Canal 13. También les hago competencia haciendo radio, pero de mañana, así que no es tanta competencia porque no nos tocamos los programas. En Mega 98.3, uh-huh. Así que pueden escucharme ahí y seguirme en las redes, me buscan como Mareque, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por esta nota. Chao, Charlie. Chao, loco, un abrazo grande. Chao, Fito. Chao, chicos. Chao. Chao, Andrés. Chao, un saludo grande. Chao, Carlitos. Chao, Guacho. Cuídate. Chao, Presi. Adiós. Saludos grandes. Nos vemos y vamos para adelante con fuerza. Chao, que gracias por todo. Sos un genio. Chao, gracias a ustedes, chicos. Bueno, queríamos poner esto al aire porque, bueno, es un amigo de la... de la familia, amigo de la casa. Sí. Acá estamos haciendo otro programa en familia, como siempre. Este programa es muy familiar. Sí. Toda la familia nuestra está acá escuchándonos, disfrutando de todo esto. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a decir las efemérides, pero primero podemos tirar también algunas publicidades de gente que nos está auspiciando, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Dulcestadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Bueno, vamos a hablar de las efemérides del día de hoy. Hoy es... Vamos a esperar un poquito la música, una música especial. ¿Por qué ponemos esta música hoy? Porque, bueno, ahí vamos a nombrar dentro de las efemérides. En el seno de una familia pobre, en 1901, en Nueva Orleans, Estados Unidos, nace Louis Armstrong, trompetista y cantante estadounidense de jazz y una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia de este estilo musical. Este es un himno para todas las personas de 60 años, 50, 40, 30, 20, todas las edades. Bueno, en 1526 muere el navegante español Juan Sebastián Elcano. Consiguió dar la vuelta al mundo y demostrar que la Tierra era redonda. Había nacido en 1476. Bueno, en el año 1900 nace en Pergamino, Buenos Aires, el doctor Arturo Humberto Illia, médico y político radical. Fue presidente del país entre 1963 y 1966, cuando fue derrocado por el gobierno de General Onganía y murió en la extrema pobreza el 18 de enero de 1983. Hoy también es un día especial, porque hoy es el día del panadero. El día del panadero, saludos a todos los panaderos que nos escuchan. ¿En especial? ¿Vos sabés a quién? Sí. Una conocida nuestra. ¿Del barrio? Del barrio, Avenida Alvarellos. hace las mejores medialunas que puede haber. La gallega Carmen, ¿sí? Bueno. Después, en el 2001 tenemos el último recital de Los Redondos, que fue en Córdoba, en el ex Chateau Carreras, actualmente Estadio Mario Alberto Kempes. Se daría el último recital de la banda más grande y convocatoria de la historia del rock de nuestro país. Bueno, fue liderada, como todos sabemos, por el Indio Solari, que ahora está pasando por un momento difícil, está internado. Bueno, suerte para él. Meses después de este recital hecho en Córdoba, se separan. Día como hoy, 4 de agosto de 1834, nace en Kingston upon Hull, en Kingston upon Hull, el matemático John Benn, que logrará grandes avances en el campo, en la lógica inductiva, gracias a su método de representación gráfica de proposiciones y silogismos. Mediante estos diagramas se podrá comprobar si un determinado silogismo es real o si trata de algo meramente ilusorio. 1904. Se conoce, en realidad esa es la fecha original, ¿no? Se conoce como la fecha original porque en algunos, en algunas páginas o medios dicen que fue en otra fecha. Pero esta es la verdadera fundación del Club Atlético Independiente, cuando un grupo de jóvenes decidió independizarse de la tienda a la ciudad de Londres, en la que trabajaban como cadetes y vendedores. En la reunión, Rosendo De Giorgi, bien italiano, gritó exaltado: ahí está el nombre, Independiente. Más tarde se tomaría como fecha oficial la del 1 de enero de 1905. Claro, esa es la fecha que en internet dice. Pero la fecha original es esta, la del 4 de agosto de 1904. What a wonderful world. También, 4 de agosto de 1905, cumpleaños, más bien aniversario, saludos a los hinchas pinchas, Estudiantes de La Plata. Surgió en la zapatería New York, situada en el 1228 de la calle 7, entre 57 y 58, propiedad de don Félix Díaz. Un grupo de jóvenes integrados por alumnos secundarios y universitarios fundaron un club al que llamaron, en este caso, Estudiantes de La Plata. Meses después, adoptaron la propuesta de Thomas Sheden, usando para su camiseta los mismos colores que el legendario leyenda de esos tiempos, el más grande, Alumni. Así nació el Pincha, tetracampeón de América y campeón del mundo. Felicidades para los hinchas, bueno, del rojo también y los del Pincha. 4 de agosto de 1957 también fue el día del quíntuple. El piloto argentino Juan Manuel Fangio ganó su quinto título mundial de Fórmula 1 al vencer en el Gran Premio de Alemania en el circuito de Nuremberg, luego de imponerse con su Maserati. El chueco declaró: cuando me bajé de aquella máquina, supe que nunca más iba a manejar como ese día. Y la última, 4 de agosto de 1969, nace Gambetita, o como método de burla ahora, Puntita, Diego Latorre. Gran delantero de Boca en los 90, en el equipo de La Ribera. La Torre ganó 3 títulos y formó una genial dupla de ataque con el Bati. Y además en Argentina vistió los colores de Racing, Central, Chacarita y la selección argentina. En tanto en el exterior jugó en Italia, España, México y Guatemala. Muchas felicidades para actualmente el mejor comentarista que tenemos en el país. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bueno, quise dejar el tema hasta el final porque es muy, muy emocionante. Bueno, para irnos despidiendo, quiero, bueno, nuestra red de comunicación 4924-3690, lavecindadradio.com, y el WhatsApp, si quieren mandar, 156-813-3732, para preguntas para Lucas de deportes, para preguntas para la misión de medicina. Ya me están mandando temas para tirar la semana que viene. Ya le está mandando a Lucas también deportistas para contar su historia. El primero que salga. Que viene. Sí. El primero que salga, Lucas va a hablar. Yo quiero agregar una cosa nada más. Hablando de anticonceptivos, algo muy importante que es la pastilla del día después, que está muy de moda ahora. Y que las chicas habitualmente lo usan como un anticonceptivo y no es un anticonceptivo. O sea, tengan en cuenta que por eso se llama pastilla del día después, porque se usa cuando una relación sexual fue peligrosa y la tienen que tomar en el momento exacto, o sea, dentro de las 72 horas de haber tenido relaciones. Después no hace efecto. Yo conozco chicos como ginecólogo que cada vez que tienen relaciones peligrosas lo toman y lo usan como anticonceptivo y no es así. El ciclo se hace un desastre, no saben cuándo menstruan, tienen hemorragias, ¿sí? Ahora, lo último que salió en pastilla del día después es una que tiene 96 horas de duración, o sea que se puede hacer 96 horas después, tomarlo 96 horas después de la relación sexual, que se está llegando al país próximamente, que es el Urlipristal, la droga. No importan los nombres para ustedes, pero bueno, es para que sepan que próximamente van a tener una pastilla del día después que tiene más días de duración. Bueno, Lucas, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en la página de Twitter, @boomerangLBR, y en Facebook, Boomerang Radio. Que, a ver, lo dije antes y lo voy a reiterar, que en Facebook es así, pones Boomerang Radio y te aparecen millones de resultados. Para los que les digo, es una fotito, un fondo verde con una pelotita de tenis y un estetoscopio. Ese es el verdadero Boomerang que tienen que seguir. Bueno, la semana que viene tenemos también música en vivo, muy buena. También tenemos, vamos a seguir hablando de los anticonceptivos, vamos a seguir hablando sobre la pastilla del día después, enfermedades de transmisión sexual, a ver si tenemos tiempo para hablar de todo, ¿sí? Bueno, a los oyentes, gracias por seguirnos, gracias por estar de vuelta otro viernes con nosotros. Vemos por la página de Facebook que tenemos muchos seguidores. Sí, bastante, la verdad que muy bien. Gracias de vuelta a la gente que nos escucha del interior, del exterior, de todos lados. Y desde el otro lado, de Uruguay. La radio va creciendo. Como siempre, gracias Matías. Gracias Ana, porque está operando con nosotros. Escuchen después, Lucas, cómo es la forma para entrar, para escuchar los programas anteriores. Sí, si querés volver a escuchar este programa o el anterior o el primero de todos o otros programas más, entren a la página archive con B corta, archive.org, y ponen en el buscador todo junto, La Vecindad Radio, y ahí pueden encontrar todos los programas que esta radio tiene, todos los contenidos, entrevistas, programas completos, todos los programas de Boomerang también están ahí. Y bueno, para pasar el día, puedes escuchar lo que quieras. Tenemos Boomerang, voy nombrando algunos, Al Cruce, que también estás vos, por ahí. Claro, estoy yo, hablando de tenis. Después está Aguara Estepario y Justin Bieber, un programa homenajeando a al cantante canadiense, para todas las Believers. Si nos escucha una Believer, bueno, ese programa se los recomiendo, está bueno. Y varios más. Y este fin de semana se van a repetir programas que hicimos nosotros, sí, y otros. Domingo a las 20 de la noche. El domingo a las 20 horas se va a repetir el programa Boomerang de la semana pasada, y todos los programas de la radio este domingo se van a repetir en diferentes horarios, ¿sí? Bueno, gracias al público, gracias a todos, gracias Lucas por compartir otro momento, gracias a mi familia que está toda acá presente, por compartir otro viernes más. Y bueno, saludos a todos los de Facebook, los de Instagram, los de WhatsApp, los de todos lados que nos están siguiendo. Y bueno, chau hijo. Chau padre. Bueno, hasta el viernes.